era ayer. Nada me hacía preocupar, pero hoy no puedo ya soñar. Oh, yo creo en el ayer, era ayer. Yo me acostumbré a sonreír y una sombra tengo hoy sobre mí. Oh, ven pronto ayer a mí. No sé por qué ella marchó ni lo que habló. Yo me equivoqué y recuerdo el ayer. Era ayer. El amor igual que el fuego fue, pero hoy me tengo que esconder. Oh, yo creo en el ayer. No sé por qué ella marchó ni lo que habló. Yo me equivoqué y recuerdo el ayer. Fue ayer. El amor igual que un fuego fue, pero tengo que esconder. Oh, yo creo en el ayer. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Speaking words of wisdom. But what I've got, I'll give to you. For I don't care too much for money can buy me love, can buy me love, can buy me love, can buy me love. Say you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. Tell me, don't you want those kind of things that money just can buy? Se fue, yeah. Yo loco estaba de amor, mas ella se fue. Y un billete compró para un país muy lejano. Solo la ida compró, no regresó. Se fue, la libertad la perdió por mi gran querer. Y un billete compró para un país muy lejano. Solo la ira compró, no regresó. No sé por qué de mí se libró. A veces pensar en mi amor y no ofrecerme sufrir a Dios. Si pudo a veces pensar en mi amor. Qué triste vestido que estoy, mi chica se fue. Yo loco estaba de amor, mas ella se fue. Muy lejano, solo la ida compró, no regresó. No sé por qué de mí se libró, si pudo a veces pensar en mi amor y no ofrecerme sufrió a Dios. Si pudo a veces pensar en mi amor, decía que con mi amor. Pero se fue, la libertad la perdió por mi gran querer. Y un billete compró para un país muy lejano. Solo la ida compró, no regresó. Y no regresó. Gives an answer, but the fool on the hill. alone he appears to me. He never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him. They can tell what he wants to do. He never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes of his head see the world spinning round. Cuando era niño me solía yo decir, yo no saldré yo solo de cualquier dificultad. Yo nunca iré a pedir, sácame de aquí. Por favor te pido, ayúdame. Necesito un amigo de verdad. Por favor respiro, ayúdenme. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. And I try not to sing out of key. Ooh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help. What do I do when my love is away? Is it worry to be alone? What do I feel at the end of the day? I decide because you're on your own. Ooh, I'm going back with a little help from my friends. Ooh, I'm gonna try with a little help from my friends. Gracias a mucha gente, a muchos amigos que han trabajado conmigo. Juan, Pepe, Rosa, mil nombres, todos ellos están aquí, detrás. José Carlos. Un gran número de gente importante detrás en la orquesta. Ahí está Bebu Silvetti dirigiéndolo todo y con esas manos mágicas, mágicas. Ramón Sánchez también bailó conmigo. También está el señor Cuevas en la coreografía. También está Miguel Blasco, José Luis Gil, mucha gente más. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Penny Lane, Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. You can't start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. He gives me everything. Faces. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Please don't keep me waiting here. times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried. Yes, I keep on trying, yeah. But still, still, they leave me back. Ooh, get right back to the lawn. Such a long, long time ago. Yes, I just, ooh, why you keep me waiting here. Just leave me, oh, why you leave me to your death. Que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue la inmersión y amarillo él muy bien pintó y partí con mi soñar sumergido fui por verde mar y el color de mi soñar amarillo es verde mar, amarillo es un marino es, amarillo es, amarillo es, amarillo es un marino es, amarillo es, amarillo es. Junto a mí, a bordo están los que navegar amarán, ya cantar. Van a empezar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Qué feliz vivir así, no queremos nada más, cielo azul y verde mar, cielo azul y verde mar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es, amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es, amarillo el submarino es, amarillo es. To see it my way, so I have to keep on talking till I can't go on. While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time. chance that we may fall apart.